me libré de ser tu prisionero, después de haber logrado liberarme. Que Dios me libre de besar tu boca, porque no quiero beber de tu veneno. Que no permita siquiera que me acerque, porque de solo mirarte me da miedo. Me libre de toda tu maldad.